Biblias el día de hoy al capítulo 5 de Mateo. Hemos estado estudiando Mateo, el capítulo 5. Hemos llegado la semana pasada, hicimos una introducción al Sermón del Monte. Vimos algo de contexto del Sermón del Monte, el contexto cultural, el contexto religioso, las personas que estaban recibiendo este sermón. Y confiamos que eso pueda ser un buen preámbulo para ir entendiendo al paso del tiempo este estudio. Y que ustedes tengan en mente que las personas que están allí son personas religiosas, son personas que cada una de estas personas tienen una influencia de por lo menos cuatro corrientes religiosas, y espero que ustedes puedan recordar esto. Porque hoy que vamos a comenzar a ver las bienaventuranzas, y a propósito, creo que al paso del tiempo que he estado estudiando, me he dado cuenta que sería deshonesto de mi parte correr con las bienaventuranzas o intentar hacer muy rápido este estudio, y confío que Dios nos dé paciencia para poder estudiar estas ocho, algunos dicen son siete, otros son ocho, otras dicen que son nueve bienaventuranzas, las que sean. El número que ustedes quieran considerar, quisiéramos irlas viendo una a una para que Dios nos muestre con claridad qué son estas bienaventuranzas, y espero en Dios que nos ayude a entender con claridad. Así que vamos a leer hoy estas bienaventuranzas y quisiera animarles, en verdad quiero animarles a que ustedes intenten y nos esforcemos por memorizar las bienaventuranzas. Quizá algunos de ustedes ya lo saben y eso es bueno. Pero en este tiempo que vamos a estar aquí estudiando las bienaventuranzas, les animo a que leamos y nos esforcemos por memorizar del capítulo 5, versículo 1 al versículo 12 del Evangelio según San Mateo. Va a ser de mucha bendición, porque en la medida que usted y yo vayamos estudiando y vayamos entendiendo lo que dice, entonces va a ser más significativo la memorización. Así que les animo, no estoy obligándoles, pero sí les estoy animando, y si lo quieren tomar como obligación, pues bueno, tómenlo como ustedes gusten, pero sí les animo a que lo hagan, porque va a ser de mucha bendición. Así que leamos estos 12 versículos de este pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, la verdad es que no hay forma de entender con la mente terrenal, limitada y finita, las verdades eternas de tu palabra. Es incomprensible e ilógico, desde una perspectiva humana, natural, entender las bienaventuranzas. Pero es claro que tu objetivo al pronunciar estas palabras era mostrar que el reino de los cielos no es terrenal. No hay forma de entrar y ser parte del reino de los cielos con esfuerzo y capacidad humana. Es claro que tu enseñanza tiene el propósito de mostrar que para entrar al reino de los cielos necesitamos el poder sobrenatural de tu Espíritu. Y Dios, para entender este reino, necesitamos lo mismo. Y queremos pedirte y depositarnos hoy en tus manos, suplicando, rogándote, que nos des la oportunidad y la capacidad de entenderlo. Líbranos de llegar a la palabra con prejuicios y haciéndonos creer a nosotros mismos que ya sabemos lo que tu palabra dice. Sino ayúdanos a quitarnos de nuestros prejuicios y ser humildes para reconocer lo que tu palabra nos tiene que decir y que nuestros ojos sean abiertos y podamos creer a lo que ella nos muestre. Te pedimos tu intervención porque no hay forma de amar tu verdad, de amarte a ti, a menos de que tú intervengas por el poder de tu Espíritu y produzcas en nosotros amor, como se oraba en la oración de confesión, que produzcas en nosotros amor por tu palabra, por tu persona, por tu verdad. Te lo pedimos y nos depositamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Sermón del Monte es una descripción del carácter del creyente genuino. Déjeme decirlo nuevamente. El Sermón del Monte es una descripción del carácter del creyente genuino. No es una lista de reglas que puedes cumplir o el creyente puede cumplir o la persona puede cumplir. Aquí hay un cambio bastante radical y es un cambio que gira y tiene un cambio diametralmente opuesto a lo que la cultura de este entonces que está recibiendo este evangelio tiene en mente. Encontramos aquí que la capacidad del hombre queda nulificada frente a este sermón que vamos a comenzar a estudiar. El hombre no tiene capacidad de cumplir lo que usted y yo vamos a ver en los primeros 12 versículos del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y la cultura judía que está recibiendo este Evangelio está acostumbrada a cumplir con todos los parámetros, preceptos y reglas que tenía su cultura para poder alcanzar justicia. Así que por eso decimos que lo que va a predicar el Señor Jesucristo en estas bienaventuranzas y en este sermón es opuesto a lo que la cultura de ese entonces tenía. Así que lo que nosotros vamos a encontrar es que la única persona que podría cumplir esto, estas bienaventuranzas y los requisitos de las bienaventuranzas, son aquellas personas que tienen la capacidad externa y el poder externo para poder cumplirlo. Y aquellos que cumplen, y vamos a ver estas bienaventuranzas, pero la primera bienaventuranza, usted se puede dar cuenta en el versículo 3, dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu entonces son bienaventurados. Entonces todos aquellos que son pobres de espíritu tienen el privilegio de ser bienaventurados. Ahora, mencionaba hace un momento, los judíos tenían una cultura donde ellos estaban acostumbrados a hacer las cosas para poder alcanzar justicia, según ellos. Tenían aproximadamente más de 600 mandamientos y preceptos, 613 para ser exactos. La gran mayoría de los judíos tenían un celo ferviente por hacer cumplir y ellos mismos cumplir esta ley. Buscaban a toda costa que esta ley se cumpliese. De hecho, eran tan celosos de eso que diezmaban y calculaban cada cosa, cada especie. Y el Señor Jesucristo lo dijo así: diezman las semillas de todo lo que ustedes tienen. Así que ellos tenían esa costumbre de buscar justicia y buscar ser parte del reino al tener sus propias obras y al cumplir con estos mandamientos. Y el Sermón del Monte llega en un contexto donde estas personas están acostumbradas a esto, pero el Sermón del Monte no trae una lista de requisitos para entrar al reino de los cielos. Es decir, el Sermón del Monte no es, mira, haz esto y tú puedes ser parte del reino, como lo tenían en la antigua ley. Y entonces, ¿de qué se trata el Sermón del Monte? Se trata de una conducta piadosa. El Sermón del Monte no nos va a mostrar una lista de acciones que el ciudadano del nuevo reino va a hacer, sino va a mostrarnos el carácter del ciudadano del nuevo reino. No hablará de las ordenanzas sacramentales que debe cumplir el ciudadano, sino que nos mostrará el carácter de los ciudadanos. Por lo tanto, no hablará de lo que hacen, hablará de lo que son. Y espero que eso tenga sentido en esta introducción. Porque en este reino, la identidad no está en lo que haces. La identidad está en lo que eres. No importa cuánto puedas hacer, si tú no eres lo que debes ser, no eres parte del reino, aunque hagas todo lo que tú quieras hacer. El Sermón del Monte entonces nos ofrece una descripción de un corazón transformado por el poder del Evangelio. Lo que vamos a ver es que el carácter de estos ciudadanos del reino es un carácter que solamente lo puede producir el Evangelio. Por tanto, las bienaventuranzas que encontramos en este sermón nos va a mostrar el carácter, no las acciones. No las acciones. Porque veamos rápidamente, no vamos a hacer un estudio detallado, pero podamos ver en una vista rápida si nos va a hablar de alguna acción o del carácter. Veamos, versículo 3. ¿Cuáles son las descripciones de los ciudadanos? ¿Pobres en espíritu? Versículo 3. Versículo 4, ¿cuál es? ¿Lloran? Versículo 5. ¿Mansos? Versículo 6. Versículo 7. Versículo 8. Versículo 9. Versículo 10. Versículo 11, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿De qué está hablando? ¿De ordenanzas? No. ¿De actividades religiosas? ¿De asistencia a un culto? ¿De cumplimiento de una ley? ¿De diezmar? ¿De ofrendar? No. Así que el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas nos va a hablar del carácter. Y ese carácter es únicamente producido por el poder del Evangelio. Hermanos, lo que vamos a encontrar aquí no es una descripción de un tipo de cristianos. Voy a tratar de ser muy claro con esto. Lo que vamos a encontrar en el Sermón del Monte no es una clasificación de la élite del cristianismo. No. Esto es la descripción del cristiano. No va a haber como que esta es la descripción del cristiano superstar. Y bueno, habrán otros que no cumplan con eso, pero también son cristianos. No. Este es el cristiano. Este es el carácter del cristiano. Y si no cumple con este carácter, entonces, yo sé que cuatro dijeron más o menos la respuesta, pero si no cumple con este carácter, entonces no es cristiano, no es parte de la ciudadanía del reino. Lamentablemente, hoy en día corre por nuestras calles de la sociedad cristiana ese concepto de algunas clasificaciones de cristianos. Y decimos, este parece ser que es un cristiano espiritual. Y este pues está batallando, toda su vida ha batallado. Y bueno, pues hay que esperar que algún día deje de batallar. Nunca ha dado evidencia de su fe, nunca ha dado evidencia de un carácter genuino, pero pues sí hizo una decisión hace algunos años. Pero lo que el Señor Jesucristo va a poner en este sermón, que es el sermón más importante, y como dijimos la semana pasada, es el único sermón que Dios mismo está hablando y debemos de prestar atención. En este sermón dice, hay alguien que es ciudadano del reino. Y si alguien dice ser ciudadano del reino, va a cumplir con estas características. Porque el ciudadano del reino tiene estas cualificaciones. Porque no depende de él, sino del poder del Espíritu que obra en él por medio del Evangelio. Así que, si estas son las cualificaciones que el ciudadano del reino tiene, y las personas que están recibiendo esto están acostumbradas a hacer para ser ciudadanos del reino, pues entonces va a haber un shock en su mente. Y va a decir, nosotros estábamos acostumbrados a ser ciudadanos del reino porque somos judíos, porque nos circuncidamos, porque guardamos la ley, porque hacemos cumplir la ley, y el Señor Jesucristo va a decir, eso no te hace ciudadano del reino. Eso no te hace ciudadano del reino. Lo que te hace ciudadano del reino es ver el poder del Evangelio transformándote, mostrando un carácter genuino que refleje la gloria del eterno Dios. Y comienza entonces la primer bienaventuranza. Y esta primer bienaventuranza dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Y es que la bienaventuranza inicial, la pobreza en espíritu, es la manifestación de humildad con la que comienza las bienaventuranzas. Y en nuestro mundo, como en el mundo anterior o en la época anterior, se insiste mucho en la creencia de la independencia. El feminismo es un movimiento que promueve la independencia. El machismo hace algunas décadas era un movimiento que demandaba independencia. Y si se exige independencia es en relación a otras personas. Pero ¿de qué se depende cuando se exige independencia? Se depende de uno mismo. Hoy en día se promueve, y al igual que años atrás y en décadas atrás y milenios atrás, se promueve la confianza en uno mismo. La literatura promueve el yo, el ego. Si quieres prosperar en este mundo, ten seguridad en ti mismo. No puedes tú ser un inseguro y no puedes tú crecer y tener éxito si no tienes confianza en ti mismo. Y esto es lo que este mundo ofrece y lo que el mundo anterior ofrecía. El judaísmo se centraba en el cumplimiento de la ley en sí mismo. Yo tengo la capacidad de hacer cumplir la ley porque yo puedo ser un judío, porque soy descendiente del linaje de Abraham y me circuncidé y puedo cumplir la ley. Por lo tanto, depende de mí mismo el ser ciudadano del reino. Tengo esa capacidad, tengo ese derecho. Y hoy en día, al igual que aquellos años, hoy también se promueve tu propia capacidad y tu propia justicia para sentirte justo delante de Dios. Pero sabes, viene el Sermón del Monte y va a destruir esa argumentación. Va a destruir esa argumentación. ¿Y cómo la destruye? Diciendo, bienaventurados los quienes. Los pobres en espíritu. Y la palabra que utiliza el Señor Jesucristo para decir pobreza es una palabra que va más allá de simplemente tener poco. Y lo veremos en un momento. Pero quisiera que en estos minutos pudiéramos ver dos puntos del sermón. Y al final haremos algunas aplicaciones generales. Pero estos dos puntos son muy sencillos. lo que no es la pobreza en espíritu y lo que sí es pobreza en espíritu. Porque pudiera malinterpretarse. De hecho, en la mañana mencionaba que alguien tuiteó esto precisamente, esta semana, un político muy renombrado, y tuiteó esto diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu y los que lloran. Y me preguntaba, ¿qué tanto estamos conscientes de lo que significa pobreza en espíritu? ¿Qué es lo que no es pobreza en espíritu? Ser pobre en espíritu no quiere decir que deberíamos ser desconfiados, nerviosos, ni tampoco significa que deberíamos ser tímidos, débiles o perezosos. Eso no significa ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu no significa no tener recursos económicos. No se está refiriendo a una pobreza económica. Y no se está promoviendo tampoco entregar los bienes para que los pobres tengan dinero y tú te quedes al igual que ellos. No tan pobre, pero pobre. No, no es eso lo que significa. No es tener cierto temperamento, porque algunas personas tienen temperamentos. Algunos son más tímidos que otros. Hay esos temperamentos flemáticos que no son tan extrovertidos como los coléricos. Los melancólicos son más reservados y parecieran ser personas que son pobres, humildes, sencillas. Pero no está hablando de eso tampoco. Porque eso es natural. Y hemos dicho que para ser ciudadano del reino no puedes tú hacer algo, sino que tiene que venir el poder del evangelio para transformarte y hacerte pobre en espíritu. Así que no depende de tu temperamento. Entonces la pobreza en espíritu no se trata de acallar tu personalidad. Es decir, el colérico no tiene que decir tengo que ser como el melancólico o el flemático. No, no estamos hablando de eso. Y el Señor Jesucristo no está diciendo eso. No tienes que subyugar tu personalidad. Porque eso es algo que Dios nos ha dado y traemos naturalmente. Pobres en espíritu ni siquiera es ser humilde en el sentido en el que se habla la humildad en el mundo de los sabios humanos. Ser pobre en espíritu no es dar la apariencia de humildad. Escuchaba la ilustración y quiero ilustrarlo de esta forma. Un pastor llega a una ciudad donde se le invita a predicar y alguien llega a recogerlo. Y esta persona que llega a recoger a este pastor, que es reconocido y tenía bastante popularidad en su tiempo, llega el diácono, uno de los diáconos de la iglesia, y inmediatamente le arrebata la maleta al pastor, y él le dice, yo soy el diácono de la iglesia a la que usted va. Y añadió, yo no soy nadie. Yo soy realmente alguien sin importancia. No cuento para nada, no soy un gran hombre de la iglesia, no soy más que uno de esos que lleva la maleta al ministro. Y el pastor se dio cuenta que lo que esta persona estaba intentando hacer era mostrar con ansiedad cuán humilde era. Pero con la misma ansiedad que él estaba mostrando cuán humilde era, estaba negando dicha humildad. El hombre que profesa ser humilde o aparenta ser humilde, niega la pobreza en espíritu. Porque no se trata de qué es lo que los demás digan de tu humildad. No se está hablando de si los otros opinan que eres humilde o no. Es pobreza en espíritu y ahorita lo veremos. Es de lo que tú opinas de ti mismo, no de lo que otros dicen de ti. Y lo veremos. Entonces, lo que no es la pobreza en espíritu, no es ser desconfiado, nervioso, tímido. No es acallar nuestro temperamento. No es ni siquiera ser humilde ante el ojo humano. Eso no es pobreza en espíritu. Pero entonces veamos qué es lo que sí es pobreza en espíritu. Y quisiera llevarles, por favor, a Isaías capítulo 57, versículo 15. Si ustedes lo tienen ahí en su Biblia, por favor, pueden seguirlo. Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y mire con quién habita el altísimo y sublime. ¿Con el quebrantado y humilde de qué? ¿Con quién habita el alto y sublime? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El que declara su pobreza y su incapacidad es aquel que recibe el poder del espíritu para hacerle rico en espíritu. Pero la tendencia natural es que usted y yo confiamos en nosotros mismos en base a nuestras capacidades, dones que Dios ha dado. Así que, dijimos hace un momento, la pobreza en espíritu no es tener apariencia de humildad. No se trata de hombres que reconocen lo que son unos frente a otros. No. Entonces, ¿qué es la pobreza en espíritu? Es de hombres y mujeres que reconocen lo que son delante de la presencia de Dios. Y si alguien siente algo delante de la presencia de Dios, ¿sabe qué debería sentir? Pobreza. Pobreza. Isaías, cuando vio aquella revelación, dijo, ¡ay de mí! Porque cuando ves lo que Dios es, no tienes más que doblegarte ante Él y someter tu voluntad a la voluntad de Él. Pobreza en espíritu, entonces, es reconocer lo que Él es. Y al reconocer lo que Él es, reconoces quién eres tú. Reconoces quién eres tú. Y Lucas capítulo 16, versículo 16 al 22. No vayan, pero lo que vamos a encontrar en Lucas 16 es la misma palabra que Jesucristo usa para decir pobres. Pero aquí en Lucas capítulo 16, versículo 16 al 22, se traduce como mendigo. Y el mendigo era aquel que no tenía recurso alguno, aquel que no podía alcanzar nada y por lo tanto dependía absolutamente de Dios para su cuidado. Ese pobre de espíritu que reconoce y dice, no tengo nada a mi favor, estoy en bancarrota completamente, no tengo un solo gramo de virtud, estoy delante de Dios, no es delante de lo que opinen los demás, eso no es relevante. Lo relevante es lo que opina de Él de mí y lo que opina Él de mí cuando yo me pongo frente a Él. Me doy cuenta que Él es santo, Él es sublime y me doy cuenta que no tengo capacidad, que mis buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Por lo tanto, me declaro en banca rota. Soy pobre. Soy pobre. El mendigo del Antiguo Testamento era aquel que era despreciado, que dependía completamente de Dios para su provisión, para su sustento, y cada día necesitaba clamar, implorar y decir, dame porque no tengo que comer, dame porque no tengo que beber, dame, dame, dame. Era un mendigo. Y el Señor Jesucristo está diciendo, el ciudadano del reino es aquel que es un mendigo. ¿Puede usted unir estas dos verdades? Bienaventurado, feliz, satisfecho, aquel que mendiga. ¿Y por qué? Porque mire lo que dice el salmista en el capítulo 34, versículo 6. Quisiera que fuéramos ahí. Salmo capítulo 34, versículo 6. Mire qué hermosa verdad. Esto es lo que David dice. Este pobre, ¿recuerdan? Pobre igual a mendigo. Este mendigo clamó. ¿Y qué? Y lo libró de todas sus angustias. Este hombre incapaz, sin virtud, sin poder, clamó a Jehová. Clamó a Jehová. Y el alto y sublime dijo: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, pobre en espíritu es equivalente a alguien que no tiene o que tiene nada. Eso es lo que significa, aquel que tiene nada. Pobre en espíritu. Y ahora vamos a unir estos dos elementos, pobres, dijimos, pobre es aquel que tiene nada en espíritu. Estos son pobres que son pobres en su propio espíritu. Son aquellos que han perdido toda confianza en sus propias fuerzas espirituales. Son aquellos que se han declarado en bancarrota de su propia justicia. Son aquellos que han llegado ante el juez y le han dicho: sabes, no tengo recursos. Ya no puedo continuar. Ya no puedo seguir operando. Las cuentas están en cero y la deuda es mucha. Por lo tanto, tengo que declararme en bancarrota. Y necesito la intervención de un tercero para poder sobrevivir. No puedo continuar. Soy incapaz de ser ciudadano de este reino. No tengo elemento alguno para ser parte de este reino. Y por eso me declaro en bancarrota. No tengo poder para convencerte. No tengo poder para justificarme. No hay nada. Todo lo que yo podría dar ha sido quitado. Ha sido quitado. El pobre en espíritu es aquel que llega y destruye su orgullo personal. Es aquel que se considera a sí mismo como el menor y no como el mayor. Es aquel que le dice a su propio espíritu: no tienes argumento para ponerte delante del juez justo. Porque no tienes ni un solo recurso. No tienes esperanza. No hay esperanza para ti. Por eso no tienes otra opción más que ir a quien puede rescatarte. El único camino que tiene este pobre en espíritu es el camino del publicano, como veremos en un momento. Pero quisiera que a lo largo de estos minutos viéramos el ejemplo de la historia de la Biblia. ¿Cómo vamos a encontrar constantemente esto en la vida de los creyentes desde el Antiguo Testamento? Vayamos rápidamente a Génesis capítulo 18, versículo 27. Y si ustedes me pueden seguir con su vista, les agradecería. Y voy a dar lectura. Y quisiera que en estos versos que vamos a estar leyendo, usted y yo descubriéramos cuáles son las declaraciones de estos pasajes que nos van a mostrar la pobreza en espíritu de los personajes que veremos. Génesis capítulo 18, versículo 27. Y Abraham respondió y dijo: he aquí, ahora me ha atrevido a hablar al Señor. ¿Qué más dice? ¿Cómo se ve Abraham? ¿Cómo se ve Abraham? ¿Polvo? ¿Tiene algún valor eso? ¿Polvo? ¿Ceniza? ¿Qué hace usted con el polvo que recoge de la casa? ¿Qué hace con el polvo que recoge de la casa? ¿Qué hace con la ceniza que queda después de la fogata? O de la carne asada, mejor. ¿Qué hacemos? ¿Tiene algún valor? ¿Cómo se considera Abraham? como polvo y ceniza. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Segunda de Samuel 7, 18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿Quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo? No tengo un elemento para decir, ah sí, yo he sido justo delante de ti, yo sé por qué pusiste tu mirada en mí. No hay un elemento. ¿Quién soy yo? Pero ¿cuántas veces usted ha venido a Dios declarando, diciendo, en el nombre haz esto? ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha dado a ti el valor? Eres un pobre en espíritu. Si tú eres ciudadano de este reino, recuerda, eres un pobre, un mendigo. Necesitas la intervención de la gracia de Dios. No hay elemento. Tú no puedes demandar algo. Eres un mendigo, no tienes recursos. Job lo dijo así, Job, un varón justo y piadoso delante de Dios, y él era reconocido así por Dios mismo. En el capítulo 42, versículos 5 al 6, dice: He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento, y usa la misma expresión que Abraham en Génesis, y dice: Me arrepiento en polvo y ceniza. Antes pensaba que podía vociferar contra ti y preguntarte por qué hacías lo que hacías, pero ahora me doy cuenta que soy simplemente polvo y ceniza. Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije: ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y quisiera llevarles ahora a dos pasajes más. Lucas 5:8. Lucas 5:8. Y esta es la narración de Pedro en aquella pesca milagrosa. Y cuando el Señor Jesucristo le llama, Pedro responde de esta forma, Lucas 5:8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando tú te pones frente a la justicia de Dios, tú te das cuenta quién eres. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú sentiste el peso de tu pecado? Y para responder a esa pregunta, quizá tengas que preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que estuviste delante de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el peso de tu pecado diciendo, no soy más que polvo y ceniza? No soy más que un vil y miserable pecador, porque no tengo recurso delante del Santo y Altísimo. Mire cómo lo dice Pablo a los romanos, y este es el segundo pasaje final, o el último pasaje. Romanos capítulo 7, versículo 18, 21 al 24. Capítulo 7, versículo 18 y versículo 21 al 24. Y lo voy a leer en la versión de las Américas. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Así lo dice Pablo. En mí no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Mira el verso 21 al 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire cómo concluye el verso 24 diciendo, ¿qué? Miserable de mí. Usted no ve constantemente así al apóstol Pablo, pero esa es la realidad del apóstol Pablo cuando se pone frente a la justicia de Dios diciendo, soy un miserable, porque veo que la justicia de Dios es perfecta y veo que mis miembros se rebelan contra la ley justa de Dios. Yo sé qué es lo que debo de hacer, pero veo cómo mi carne se resiste a hacer lo que tengo que hacer. Miserable de mí. Miserable de mí. Y este es el varón bienaventurado, el que dice, soy miserable. Soy un miserable. Soy pobre. Y hermanos, esto no tiene nada que ver con lo que tú haces. Esto tiene que ver con lo que tú eres en tu carácter. Y mire, quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 12. ¿Cómo se manifiesta en este pasaje la pobreza en el espíritu? Estoy en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la venida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo debe usted considerarse? Y leímos en el primer tiempo, a las 6 de la mañana, que Pablo le escribe a los hermanos de Corinto en su primera carta, en el capítulo 15, en los versos 9 y 10, cómo él se consideraba ante los demás apóstoles, el más pequeño de los apóstoles. Y si algo había hecho, no es por él, sino porque la gracia de Dios se había manifestado en él. Pero ¿cómo usted se considera a sí mismo? ¿Cómo usted se considera a sí mismo? ¿Cree usted que su valor está en usted? ¿Que usted puede ser independiente? Quizá no decimos esto, pero nuestras actitudes manifiestan eso. Quizá no nos atreveríamos a vociferar, pues Dios se sacó la lotería conmigo. Pero nuestras actitudes manifiestan eso. Nos sentimos superhéroes, creyendo que no necesitamos, que podemos vivir la vida independiente. Y eso manifiesta que tú y yo no somos pobres en espíritu. Porque si eres pobre en espíritu, cada día mendigas el pan diciendo, necesito de la gracia de Dios. Pero ¿cuántas veces has pasado semanas tras semanas sin demandar la porción de gracia que tú necesitas? Y quisiera llevarles a una parábola de Lucas capítulo 18, porque eso nos va a dar mucha luz para entender la pobreza en espíritu. Lucas capítulo 18. Y en este pasaje, vamos a ver dos personajes que están aquí. Lucas 18, versículos de 9 al 14. Y los dos personajes que aparecen aquí son contrastantes. Y dijimos, pobreza del espíritu no significa que los demás piensen que somos humildes o somos buenos. Y aquí vamos a encontrar a un hombre que parece ser muy bueno ante el ojo humano, que debería ser parte de la ciudadanía del reino. Y otro que tiene una apariencia despreciable, que ante el ojo humano no debería ser parte del reino. Y leamos, la palabra del Señor dice así en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos, ¿okay? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El publicano, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy como los otros hombres. Y no está hablando de su ser, está hablando de sus acciones. ¿Por qué cree que no es como los otros hombres? Porque no lo robo, no soy injusto, no adultero, ni aún como este publicano. Pero sí hago lo que debo de hacer. Versículo 12. Ayuno dos veces. La ley decía que debería ayunar una vez solamente, pero él exageraba diciendo, soy tan justo y Dios se sacó la lotería conmigo y por eso yo ayuno dos veces. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Usted cree que él se sentía mendigo? ¿Usted cree que él buscaba con vehemencia la gracia de Dios sobre él? ¿Usted cree que él se veía injusto? ¿Él se veía pecador? ¿Él se veía necesitado del favor de Dios? No. No. Y no hay peor condición que cuando crees que estás a salvo y estás completamente perdido. En agosto de 1857, un buque a vapor llamado Central América zarpó en las costas del océano Pacífico, ahí en California, y vino un gran huracán que afectó mucho este buque. Y esa tarde que llegó el huracán, dejó en condiciones muy deplorables el buque, que estaba a punto de perecer. Entonces el capitán hizo señales a una embarcación que estaba cerca de él, llamado Marine, y vinieron y sacaron a parte de la tripulación de este barco, de este buque. Así que se rescataron más o menos 90 pasajeros. El capitán, cuando vio que el buque se había estabilizado al sacar estos 90 pasajeros, dejó que las cosas se mantuvieran porque estaba esperando que estos 90 rescatados pudieran llegar a tierra y estaba esperando al barco de nuevo, a Marín. Pero en eso pasa otra embarcación y le ofrece la ayuda. El capitán dijo, no, ya es noche. Creo que correríamos más riesgo en mover ahora mismo a los pasajeros. Y mejor nos esperamos a que amanezca y al siguiente día movemos a toda la tripulación. El problema es que no llegó otro día. No vieron un nuevo amanecer. Se quedaron allí, en el Océano Pacífico. ¿Qué pasó? No se dieron cuenta que estaban perdidos. Creyeron que estaban a salvo en un buque que estaba a punto de sumergirse. Y sabes, mi querido oyente, hay tantas cosas en las que tú puedes estar confiando que están a punto de quebrarse. A punto de quebrarse. Y solamente hay un medio para poder ser salvo. Y no es nada de lo que tú puedas hacer. Nada. No importa cuántos años has estado en una iglesia, no importa cuántos sermones has escuchado, si no ha llegado la gracia de Dios y el poder del Evangelio para salvarte, eres pobre y estás perdido. Pero miren el segundo personaje de Lucas 18. versículo 13 del capítulo 18. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. ¿Qué? Quisiera que comparáramos rápidamente a estos dos hombres. ¿De qué dependía la justicia del fariseo? De sus obras. De sus obras. No dependía de su carácter. No dependía de su carácter. Él creía que era justo por lo que hacía. No por lo que era, sino por lo que hacía. ¿No le parece que muchas veces usted confía al igual y yo confiamos al igual que este fariseo? Cuando usted está delante de Dios y Dios trae alguna situación a su vida, lo primero que usted piensa es: ¿pero por qué a mí si yo he hecho esto y esto y esto? Porque lo que usted tiene como argumento de justicia es sus obras. Sus obras. Este hombre fariseo encontraba su justicia en sus obras. Pero no solamente encontraba su justicia en sus obras, sino que su valor dependía de lo que hacía y también de lo que no hacía. Porque si ustedes se dan cuenta, él dice: yo sí ayuno dos veces y doy mis diezmos. Y no soy, o sea, no hago como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Y de hecho, él exageraba para ser justo. Recuerdan que dijimos en la lectura, en el versículo 12, dice: ayuno dos veces. La ley decía una vez y él ayunaba dos veces. Exageraba para encontrar su justicia. Pero veamos ahora el publicano que está lejos. Ahora, el fariseo, quisiera que ustedes pensaran en esto. Mire el verso 11. El fariseo, puesto de pie, ¿qué hacía? Oraba consigo mismo. Eso no quiere decir que estaba allí solo como Ana, orando para sí, sino lo que está haciendo el fariseo es, está considerándose a sí mismo para orar. Lo que él está diciendo es todo lo que él es, y eso ora. Y el fariseo y el publicano, versículo 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No dice nada de lo que hace. No tiene una sola virtud en sus hechos. Hermanos, ¿dónde está la virtud de este publicano? No ha hecho nada. No ofrenda, no diezma, no ayuna y es un ladrón. ¿Dónde está su virtud? ¿Sabe dónde está su virtud? En lo que Mateo capítulo 5 versículo 3 nos dice: bienaventurados los pobres, porque aunque has hecho nada, lo tienes todo. Porque yo no te bendigo, tu identidad en mi reino no depende de lo que haces, sino de lo que eres. Hermano, ¿puedes entender eso? Tú no vales por lo que haces, tú vales por lo que eres. Y si Él te ha dicho, bienaventurado los pobres, tú tienes todo. Tienes todo, no importa que hagas nada, lo tienes todo. Y no estoy hablando de pasividad y en un momento hablaremos de eso. Hermanos, pobre de espíritu entonces significa la ausencia total de orgullo. No estamos diciendo que el pobre de espíritu no actúe, pero ¿sabe por qué actúa? No por él. Y por eso quisiera llevarles a 1 de Corintios capítulo 15 y para ir concluyendo en una conclusión que será un poco extendida, para que no se emocionen tanto. Versículo 9. Aquí está un hombre que ha hecho mucho, pero que reconoce que lo que ha hecho no es por él y no es para su gloria. Mire cómo lo dice el verso 9 del capítulo 15 de 1 Corintios. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Esto refleja algo de la pobreza de espíritu? ¿Sí o no? Yo no soy ni siquiera digno de ser llamado el apóstol. Yo recuerdo, yo sé lo que hice. Yo no soy digno. Pero versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, ¿qué? He trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino ¿quién? Sino la gracia de Dios. No se trata de lo que yo he hecho, porque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Así que la pobreza en espíritu es reconocer que soy nada y que no tengo ningún argumento de orgullo. No tengo seguridad en mí mismo. Significa conciencia que uno es nada en la presencia de Dios. Nada. Porque no podemos producir nada por nosotros mismos, hermano. No podemos producir nada con valor eterno por nosotros mismos. Y si algo se produce en usted, es porque la gracia de Dios ha estado en usted. Si sus hijos le salen bien, no es usted. No se enorgullezca de tener hijos que hacen tal o cual cosa. No es usted. Es la gracia de Dios. Si usted puede tener una virtud y un talento, no es usted, es la gracia de Dios en usted. Sea pobre en espíritu. Busque vehementemente la gracia de Dios cada día. Hermanos, no debemos confiar en que pertenecemos a cierta familia. No nos gloriemos de que somos tal o de cual nación. No nos gloriemos en nuestro temperamento natural. No dependamos de nuestra posición laboral. No dependamos de los poderes que nos han sido otorgados. Por favor, hermanos, no confiemos en el dinero ni en las riquezas que podemos tener, porque eso ha sido buena dádiva de Dios y Dios lo puede quitar en un momento. No nos gloriemos en la instrucción recibida, ni en la universidad donde estudiaste. No te gloríes en eso. Pablo lo dijo: todo esto para mí es basura. No tengo nada de qué gloriarme. No confiemos en ningún don que Dios nos haya dado. No confíes en tu inteligencia. No confíes en tu habilidad. Esa habilidad que puede ser general o una habilidad especial. No confiemos en nuestra propia conducta buena de moralidad diciendo: yo soy justo porque yo no hago como otros. Mira, él sí es injusto, yo no soy injusto. No confíes en eso. No confiemos en lo más mínimo en la vida que hemos llevado. No. Consideremos todo como lo que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de él. Hermanos, debemos sentirnos como nada si somos ciudadanos del reino. Esto va en contrasentido de la filosofía humanista. Porque la filosofía humanista te dice: tú tienes poder. Y el evangelio te dice: tú tienes nada. Pero el que tiene nada es bienaventurado. Bienaventurado. Así que hagámonos la pregunta: ¿es usted, soy yo, pobre en espíritu. La humildad y el quebrantamiento por el pecado es el punto inicial de la felicidad. Si usted se considera pobre en espíritu, ¿sabe? Es el primer paso de la felicidad. ¿Y por qué decimos eso? Porque bienaventurados los pobres de espíritu. Hermano, recuerda esta frase. Si no te vacías de ti, si no te vacías de ti, jamás estarás satisfecho en Él. Si aún tienes reservas de orgullo, que tienes credenciales que tú guardas, jamás estarás satisfecho en Él. Vacíate de ti. Reconoce que tienes nada. Y ven como este publicano diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. El reino de los cielos pertenece desde hoy para todos aquellos que se declaran pobres en espíritu. El reino de los cielos pertenece desde hoy para todos aquellos que se declaran pobres en espíritu, ya que son los que han reconocido su necesidad de la gracia de Dios y la buscan desesperadamente. Y termino con esto. ¿Cómo se llega a ser pobre en espíritu? Ok, ya dijimos. ¿Qué es lo que no es? ¿Qué es lo que sí es? Y esto permítame hacerlo como una aplicación general. La manera de llegar a ser pobre en espíritu no es otra más que poner nuestra mirada en los ojos de Dios. Y quisiera llevarles a Filipenses capítulo 3. ¿Qué es lo que Pablo vio para poder decir, todo lo estimo como basura, para poder considerar todo como pérdida? ¿Qué es lo que vio? Y lo dice así. Versículo 7 del capítulo 3 de Filipenses. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? ¿Qué es lo que busca entonces Pablo? ¿A quién quiere ganar? ¿Ganar en qué? En conocimiento. Quiero conocerle más y más. Y hermano, cuando tú conoces a Cristo, cuando tú te pones frente a Él, Cristo eclipsa todo lo demás. La belleza de Él es tan grande, tan satisfactoria, que todo lo demás pasa a ser miseria frente a las bellezas de la gloria del Eterno Padre. Hermano, no hay, de verdad, no hay forma de comparar los millones de pesos, de dólares. No hay forma de comparar todo eso con la belleza del conocimiento de Dios. No lo hay. El sabor que te deja el conocimiento de Dios no tiene nada que ver con las migajas de este mundo. Por lo tanto, si tú quieres llegar a ser pobre en espíritu, pon tus ojos en Dios. Búscale a Él. ¿Y dónde lo encuentras? ¿En una religión? No. Lo encuentras en su palabra. Lee su palabra. Hermanos, tratemos de ver la palabra con mayor necesidad. Busquémosle a Él en su palabra. Pon tus ojos en el Señor Jesucristo. Considérale a Él. Examina los evangelios. Hermanos, no podemos poner de verdad los ojos en Él sin sentir una pobreza y vacío absoluto. Y cuando usted y yo veamos a Cristo, podremos decir esta frase de un himno antiguo. Del mal queriéndome librar, me puedes solo tú salvar. Buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Vacío, sin esperanza, desnudos y viles, pero Él es el que basta todo. Él es el que basta todo. Hermano, sé pobre. porque Él es el que basta todo. Padre eterno, ayúdanos a poder entender nuestra necesidad de ser